consentido, vida mía, me mata el guayabo. Oye, amorcito consentido, vida mía, me mata el guayabo. Y en mi pecho te has concentrado, que por nada yo a ti te olvido. Y en mi pecho te has concentrado, que por nada yo a ti te olvido. ¡Claro, mi vida! Dios me tiene que proteger y ablandarte a ti tu conciencia. Dios me tiene que proteger y ablandarte a ti tu conciencia. Mía, para yo aliviarme un poquito.